acaricia tu piel cada vez que se le antoje. Es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta. Llevarte de la mano, eso no lo hace cualquiera. Se miran también juntos, se les nota la actitud. A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú. Tiene tus besos, seguirá siendo.